Amigos cibernautas, estamos aquí con el doctor Héctor Rosendo Randolph Rodríguez, quien es el titular de una conocida empresa aguascalentense, la Clínica de Ojos Randolph. Tradicionalísima, ya desde hace 25 años ya tiene, doctor. Y desde siempre, estoy viendo en su currículum que usted es aguascalentense. Sí, afortunadamente nací aquí. Me tuve que salir a estudiar a diferentes lugares, llámese Zacatecas, México, San Luis Potosí, y me fui a hacer el servicio social a Topolobampo, Sinaloa. Regresé aquí a Aguascalientes a hacer el internado rotatorio de posgrado y me fui a México a hacer la especialidad en el hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Y ahora, después de estos años que usted ha trabajado con pacientes aguascalentenses, pacientes de otros lados, incluso también que han acudido aquí a este lugar, ahora usted está iniciando una campaña con la que usted pretende regresarle los favores a los pacientes. Antes de empezar esta entrevista, usted comentaba precisamente sobre el regresarle a los pacientes el favor, la preferencia. Bueno, yo pienso que desde que llegamos aquí a Aguascalientes la intención es servir a la población de Aguascalientes. Claro, hemos tenido la virtud de que mucha gente de fuera, de San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, incluso de extranjero, han venido a atenderse aquí. Y la idea es, darle lo más que pueda de mi profesión, atender lo más que se pueda. Estuve trabajando incluso en el Seguro Social durante 15 años, donde me daba cuenta que había mucha gente que necesitaba, pues a lo mejor, de un trasplante de córnea, y algunas de ellas tenían que viajar a otros lados para conseguir esa córnea, México, Guadalajara, las ciudades principales, donde los volví a ver al año siguiente y al año siguiente, y les pregunto, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué no lo han operado? Pues sí, estoy anotada en la lista, pero nunca me llaman. Y sí, nunca los llamaban. Y aquí, pues nos dimos a la tarea de iniciar a hacer lo que es ahora el Banco de Ojos de Aguascalientes, donde la gente ha respondido muy bien. Se han donado muchas córneas, se ha podido rezagar la lista de pacientes que estaban en espera. Y afortunadamente hemos logrado incluso hasta exportar ya las córneas, porque aquí ya se abatió ese rezago, y estamos exportando córneas a otros estados que lo necesitan. Entonces yo estoy muy orgulloso. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo a la gente que requiere de atención oftalmológica, en todos sentidos, no nada más trasplantes de córneas, llámese de cualquier patología. Desde un principio me di a la tarea de prepararme cada vez más, de comprar equipo, y desde luego lo que yo les cobro a mis pacientes, pues eso se reinvierte, como lo platicaba usted antes, se reinvierte en su atención, el renovar mis instalaciones, el comprar equipo de primera, de novedad. Fuimos afortunadamente aquí en la región del centro los primeros en adquirir el excimer láser para hacer cirugías de refractivas, para eliminar los lentes, ¿verdad? Lo que es la miopía, hipermetropía, astigmatismo. Hace ya prácticamente 7 años que adquirimos el primer equipo. Desde luego ya llevamos el tercer equipo, no porque no funcionen o porque dejen de ser buenos. La verdad es que están como las computadoras, cada año sale algo nuevo y deja obsoleto a lo demás. Precisamente el último láser que adquirimos es alemán, y es, yo creo, que lo mejor que hay en el mundo, ¿sí? Y el hecho de tenerlo aquí en Aguascalientes es un orgullo que muchas veces la gente de Aguascalientes no lo sabe, y precisamente es a través de la Clínica Randolph poder dar a conocer, y a través de ustedes los medios, de que aquí existe lo mejor del mundo sin necesidad de irse a otro lado, y con los resultados de primera. Y a partir de noviembre empezamos con este equipo, con unos resultados maravillosos, tanto por la rapidez, la precisión y la rehabilitación inmediata del paciente, ¿verdad? Entonces, como ve, estamos al día y queremos todavía estar siempre a la vanguardia y seguir adelante, ¿verdad? Esta es en realidad mi misión, y de veras con orgullo estamos a la altura de cualquier lugar grande, Guadalajara, México. El paciente ya no tiene que trasladarse a otro lado, ya aquí podemos resolverle su problema. Siendo la vista, yo creo que uno de los sentidos que más valoramos los seres humanos, parece ser que hay un halo así como que, si no de desconocimiento, cuando menos incluso a veces hasta de un poco de irresponsabilidad con respecto al cuidado de este sentido. ¿Cuáles son los principales errores que comete la gente en el cuidado de su visión? Bien, sabemos que lo que nos otorga Dios, pues no nos cuesta nada, lo tenemos desde que nacemos. Tenemos una vista a lo mejor buena, y no nos ponemos a considerar lo delicados que son los ojos. No ponemos atención hasta que os sucede algo, un accidente o algo, hasta entonces nos percatamos de lo importante que es la vista. ¿Cuántas personas hay de que trabajan en lugares peligrosos, de rebabas, de cuerpos extraños, y que ni siquiera protección se ponen, y que en realidad al entrar una partícula, aunque sea una pestaña, nos cala en el ojo, porque esa es la única defensa del ojo, que duela? Y si no hacemos caso a ese dolor, pues vamos a hacer que se pierda la vista. A veces tenemos que taparle el ojo al paciente para curar su problema, y hasta entonces el paciente se da cuenta de lo importante de la visión. Imaginemos simplemente cerrando los ojos, lo que sería una hora estando con los ojos cerrados, tratar de movernos, de desplazarnos, sobre todo personas jóvenes. Pues yo pienso que es como morir en vida, y en realidad pues es cuando debemos de tomar conciencia de que el ojo es parte de nuestra vida, es un significado importante de nuestra vida, y sobre todo si lo llegamos a perder, pues definitivamente se perdería, pues a lo mejor económicamente nuestra familia, tendríamos que depender de otras personas. O sea, vamos a tratar de hacer conciencia en realidad de lo que tenemos. El ojo es una parte del cerebro, una parte del cerebro que está especializada para ver. El cerebro, cuando menos, está cubierta del cráneo, que es hueso, que va a protegerlo, pero el ojo no, está simplemente a flor de piel, ¿sí? Y está expuesto a traumatismos, a temperaturas. Simplemente una persona que está en un comal, los sopladores de vidrio, eso propicia muchos rayos infrarrojos, rayos ultravioletas del mismo sol que provocan cataratas, y eso va a dar como consecuencia pues una pérdida de la visión. Y si no tomamos precauciones, si no hacemos algo para evitar pues cualquier trastorno que nos pueda limitar o quitar la visión, pues entonces vamos a lamentarlo mucho. ¿Cuáles son los principales errores que se cometen en el cuidado de la visión? Bien, pues esa quizá el poco cuidado que tenemos de nuestra vista, el no protegernos del sol por la influencia de los rayos ultravioleta, el tener algún síntoma y no hacer caso de él. Por ejemplo, cuando hay antecedentes importantes, por ejemplo, con el glaucoma. Hay gente que tiene familiares con glaucoma. Sabemos que esto es hereditario y que generalmente después de los 40 años potencialmente puede aparecer un aumento de la presión del ojo, que es el glaucoma, y no hay ningún síntoma. Desgraciadamente no hay dolor. A veces ni siquiera enrojecimiento de los ojos. A veces lo podemos descubrir en una simple consulta, cuando tomamos la presión y vemos que esa presión está alta. ¿Qué va a suceder con esa presión alta? Va a lesionar el nervio óptico, y con lesiones irreversibles. Una vez que se pierde, ya no podemos recuperarla. Podemos bajar la presión, a lo mejor con medicamentos, con cirugía, con algunas válvulas, pero ya la visión no regresa. Entonces, no ponemos atención desde un principio con los antecedentes. Si el abuelo, la prima, la hermana o alguien tuvo este tipo de problema, pues lo mejor es acudir antes de tener los problemas, antes de tener cualquier cosa. ¿Por qué? Porque podemos evitar. Yo creo que la medicina más barata es la preventiva. Si no prevenimos, pues después nos va a salir muy caro, y más de lo económico, nos va a salir pues definitivamente la salud, que es lo que nos va a perjudicar, y eso pues nos va a hacer cargar pues el paquete a otras personas, que vamos a depender de ellas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos o debiéramos hacer las personas para cuidar nuestra visión? Bien, pues yo creo que, como les decía, la medicina preventiva es la más barata. Acudir con un oftalmólogo, con un especialista, para poder revisar la vista. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, pues simplemente una agudeza visual. ¿Cómo estamos viendo? Hay gente que no se da, piensa que así se ve. Me he encontrado, por ejemplo, con niños que al revisarlos le encontramos una graduación, y los niños expresan: ¡ah, qué bonito se ve! ¡Oye, papá, el piso tiene cuadros! Que ni siquiera se habían percatado de ello, ¿verdad? Entonces los niños pues no se dan cuenta de que está mal su visión. Muchas veces las mismas maestras de la escuela son las que se dan cuenta de que el niño no aprende. ¿Por qué? Pues porque no alcanza a ver. Y es cuando le indican a los papás, a los familiares: oye, este niño, llévenlo por favor con el oftalmólogo. Yo pienso que no hay que esperar a eso. Hay que acudir antes, desde el niño recién nacido, que muchas veces vienen hasta con cataratas que ni siquiera el mismo pediatra se da cuenta. Hay veces que la mamá, cuando es muy observadora, dice: oiga, es que yo le veo una manchita blanca ahí en la niña del ojo. Y es cuando acuden con el oftalmólogo. Y entonces nos damos cuenta de que hay una catarata congénita, ¿verdad? O que el ojo empieza a crecer un poquito más de lo normal. Caray, un glaucoma congénito. ¿sí? Entonces yo creo que desde la primera edad, desde que se nace, deben de ser examinados de los ojos. Ahora contamos con aparatos que el niño a lo mejor no necesita ver una casita, un patito, simplemente con proyectar ese aparato hacia sus ojos, sabemos si el niño requiere de alguna graduación, o podemos con un oftalmoscopio ver si está permeable las vías visuales, si vamos a poder ver la retina, cómo está ese nervio óptico. O sea, tenemos elementos para poder evaluar a tiempo cualquier padecimiento, incluso un casos graves como el retinoblastoma, que es un tumor de ojos que se presenta en niños, que desde los 6 meses pudieran encontrarse, apenas se descubren con pequeñas manchas, y que en realidad, pues, que con un simple rayo láser podemos detener el proceso tumoral, ¿sí? Cuando se detecta a tiempo, hay veces que hay que eliminar completamente el ojo. Por eso la clínica Randolph, ya que con 25 años de experiencia, pues necesitamos pues abordar a esta gente, tratar de que con los medios que ustedes nos proporcionan, llegar a toda esta gente, sensibilizarla, decir, acudan a Clínica Randolph. Clínica Randolph, pues con el mayor desinterés económico, ¿sí?, nos ponemos a su disposición. Pienso yo que una de las dificultades es la falta de información. Bueno, estamos acudiendo a ustedes para los medios para que se informen un poquito más, y además de que acudan a consulta, estamos haciendo en esta campaña, pues, que el paciente pueda traer a otro, ya sea familiar, vecino, a otra persona, para que simplemente pagando una consulta, y el otro será totalmente gratis, ¿sí? Cuando menos en lo que va de... va a ser la campaña, va a ser del 10 de marzo al 12 de abril. Entonces, esa campaña es una campaña intensiva que vamos a tratar de captar la mayor cantidad de gente, sobre todo aquellas gentes que no tienen los recursos, o que si viven lejos, bueno, pues que otra gente los ayude, cuando menos con el transporte, nosotros le ayudaremos con la consulta. Que los familiares se sensibilicen y se den un poquito de tiempo para traerlos. Yo pienso que eso es lo más importante, ¿verdad? Y que muchas veces el miedo mal infundado, sobre todo en aquellas personas que siempre refieren, fulanito de tal lo operaron y quedó mal. Ya con eso piensan que ellos también van a quedar mal. Afortunadamente es la mayoría la que queda bien, y que por favor no tengan miedo, que se acerquen, ¿sí? Y que muchas veces, aunque sea una clínica privada, aunque esté muy bonita, aunque esté muy sofisticada, pues nosotros tratamos de ayudarlos. Si vemos que el paciente no tiene los recursos, bueno, pues ya investigaremos, estudiaremos o conseguiremos la forma de poderlos ayudar, pero lo importante es resolverle su problema. Ese es el interés de nuestra campaña. Bueno, tradicionalmente la gente, y a lo mejor más por desconocimiento, le tiene más miedo al dentista que al oftalmólogo. Eso es una realidad. Entonces, ¿cuáles son los principales temores a lo que usted ha conocido que tienen sus pacientes con respecto a acudir a una revisión oftalmológica? Bien, mucha gente me ha encontrado de que el temor a que les digan que tienen algo malo, ¿sí? El temor a que les digan que tienen cáncer, que tienen glaucoma, ¿verdad? Entonces, pues por eso quiero enfatizar, sobre todo, que desde el 10 de marzo al 12 de abril empezamos nuestra campaña, que se llama Vemos por tus ojos. El examen se va a hacer a través de nuestros optometristas que están aquí en la clínica, para hacer agudezas visuales en forma gratuita, y ya de ahí se seleccionará la persona que tenga cualquier otra patología para pasar a consulta con el oftalmólogo, ¿sí? Entonces, no tengan miedo, adelante, vamos a tratar de resolver su problema. La intención que yo tengo es atenderlos a todo, aquel que tenga o no tenga dinero, trataremos de ayudarlo de alguna forma. Yo veo a cualquier paciente que se acerca a mí como si fuera algo mío, como si fuera mi familiar. Me intereso tanto en su problema para podérselo resolver. Trataremos de todas maneras de hacer algo por sus ojos, ¿sí? Nosotros queremos ver por sus ojos. Ese es nuestro lema de nuestra campaña. Pongámoslo esto en números crudos, doctor. De la totalidad de sus pacientes que vienen a cita y que resultan con algo que necesite ser generado en consulta, ¿qué porcentaje se recupera? Bien, afortunadamente ya con los métodos que hay actualmente, yo podría decir que un 80% de los pacientes tiene una mejoría, o cuando menos para conservar su visión. Hay desde luego casos malos, o a veces que llegan demasiado tarde, que no podemos hacer nada. Pero Yo pienso que precisamente con la prevención podemos llegar a reducir todavía ese rezago de pacientes que se quedan sin posibilidades de poderse atender. Entonces yo pienso que con la colaboración de todos vamos a poder hacer algo. Necesitamos tomar conciencia, debemos de aprovechar estos medios de información como son ustedes, medios de trabajo como son los de la clínica Randolph, y pues todos tenemos el compromiso de reducir ese porcentaje de ceguera inevitable. Ahorita usted comentaba que las personas incluso podrían traerse a otras personas sobre todo de lugares remotos. Aquí en Aguascalientes, en la ciudad, tenemos el beneficio de que, bueno, digamos, de alguna manera los medios permean. Pero ¿qué hay de la gente que quizás la más, que tiene pocas posibilidades de acceder a los medios informativos o hasta incluso de acceder al conocimiento de que existe aquí una clínica que les puede dar esa consulta gratuita para ver qué es lo que pasa con sus ojos, qué es lo que va a hacer la clínica Randolph para tratar de paliar ese problema? Bien, lo importante es que la gente se entere y a través de ellas mismas, como voceros, van a ayudarnos. Oye, la clínica Randolph está ofreciendo esto, por favor, que lleven esta voz a todas las comunidades. Si los medios no llegan ahí, bueno, pues la voz de estas gentes que se trasladan o que conviven o que llevan o que van y vienen, pues yo pienso, como dice usted, Aguascalientes es un estado chico donde hay mucha comunicación, tanto por carretera como por lo que sea, pero simplemente de voz a voz podemos ir comunicando. Y nosotros pues hemos tenido también campañas donde hemos acudido a poblados a ayudar a la gente. Entonces eso pues nos hace llegar hasta donde está el problema. Hay gente que ya por su invidencia y por su edad no puede ni siquiera trasladarse, ¿sí? Entonces nosotros ponemos los medios a que ellos se trasladen y que puedan acudir a la clínica Randolph, y podemos hacerles, cuando menos, si tienen algo que tiene remedio, pues poderlos hacer ver nuevamente, volver a la vida a esa gente que ya está resignada en un rincón, en oscuras, donde ya prácticamente es como un mueble que lo mueven a un lado y lo mueven a otro, y es deprimente. Pero hemos encontrado casos así, y que afortunadamente, simplemente con una operación de catarata, los volvemos a la vida, los volvemos al trabajo, los volvemos a ser útiles en esta sociedad. Gente que ha quedado agradecida, que le da gracias a Dios, y que en realidad nos sentimos satisfechos de que la clínica Randolph ha podido ayudar a todo ese tipo de gente. ¿Hasta dónde está dispuesta la clínica Randolph a llegar en el caso de los pacientes que no tengan ningún recurso y que de verdad estén muy enfermos? Desde luego que ayudarlos en todo, en lo que se pueda. Definitivamente lo poco o mucho que tenemos es porque pues los pacientes han tenido a bien ayudar con su pago de consulta, con su pago de cirugías, y creo que lo que tenemos es por ellos y para ellos. Pienso que hemos utilizado o bien aprovechado esos recursos para el bien de la comunidad, para bien de ayudar más. Claro, no somos ricos, pero tenemos los suficientes medios para poderlos ayudar. Doctor, le agradezco mucho esta entrevista y pues ojalá que le vaya bien con esta campaña. Afortunadamente, qué bueno que existan empresas que se preocupen por la salud de la gente, y aprovecho para preguntarle, además de usted, ¿alguien está echando la mano con esta campaña? Pues no, nada más todos mis colaboradores que estamos aquí, todos los médicos que trabajamos aquí en la clínica Randolph, pues son gracias al apoyo de ellos. Incluso ellos tienen un sueldo, y muchas veces cuando llega algún paciente que no tiene recursos, incluso ellos sacrifican su sueldo para poder ayudar a este tipo de gente. Ellos han colaborado conmigo y me han acompañado y me han podido apoyar en estos casos, y en realidad pues yo estoy orgulloso hasta del desinterés que tienen ellos para ayudar. Ellos se han involucrado junto conmigo y han sentido en carne propia lo que es no ver. Entonces ellos están tan sensibilizados de la necesidad que tenemos de ayudar a toda esta gente. Entonces, gracias al apoyo también de todo mi personal, estamos dispuestos a continuar con esta ayuda a la gente que lo necesita. Muchísimas gracias, doctor.